Y a mí me gustaría que los niños vieran que hay un otro horizonte, ¿verdad? Más allá de la chuleta, de la muerte del cerdo, de la chistorra, de jamón cocido muerto y tal. Pero me has dicho hace un ratito que estabas ilusionada este curso. Sí, ¿hay algún cambio o qué? Sí, bueno, se ha matriculado aquí un niño musulmán. Uh-huh. Y claro, es imposible, ¿no?, que su padre se dedique al cerdo, vamos, creo yo. Hombre, no es muy probable, ¿no? ¿No? El cerdo no lo tocan mucho, ¿no? Pues ya. Estamos aquí, pues todo lo que es el claustro de profesores, muy encantados, muy ilusionados, pensando que quizás sea ebanista. Ah, no sabéis lo que es, ¿no? No sabemos. Pero os hacéis especuláis, ¿no? Especulamos con la posibilidad de que sea jardinero, asesino, lo que sea. Pero sea mata cerdos, ¿no? Yeah. Es una historia nueva. Para los niños se trata, al final, lo importante son los niños. Vale, que vean pues eso es muy ilusionante. Sin duda alguna, si los niños conocerán otra profesión que no sea hacer chuleta y chistorra, ¿verdad? Señor. Bueno, pues Varga, que así sea. Muchísimas gracias y mucha suerte. Vale, no hay llamada. ¿Dónde? Aquí en el programa siempre hay llamada, he oído además un tic-tic. Ah, pues no me he fijado, puede ser. Fíjate, que sí. Fíjate, a ver si hay una llamada. Es Carlos Peña que está aquí tocando botones, que no tiene que tocar. Fíjate a ver si hay alguien. Espera. Más que no sea Carlos Peña. Carlos Peña, que Dios, que sí. Ah, sí, tenía una trucada. Si ah, sí, Carlos mira. Carlos Peña, espera, amigo. Tenemos al padre de este niño nuevo musulmán, se llama Abderramán, está al teléfono. Hola, Abderramán. Hola, buenas. Hola, salam aleikum. Salam aleikum a ti también. Sí, aleikum salam. Estoy aquí escuchando a la señorita Marga. Sí. Y me complace decirle que yo no me dedico al cerdo, ¿eh? Madre mía, gracias Alá. Gracias. Gracias Alá. Bendito seas Abderramán. Tú, el 1, el 2 y el 3. Bendito. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Qué trabaja usted? Yo soy periodista de moda y tendencias. ¿De qué? Tendencias. ¿Periodista de moda? ¿De moda? ¿Pavo? Pues sí, tengo un blog y escribo sobre ropa, bolsos, complementos. Lo último en moda. Y gafas. Gafas de marca. ¿Qué es eso, Abderramán? ¡Qué asco! Pero bueno. ¿Tú piensas entrar en la clase y contarle eso a los chiquillos? Las últimas tendencias, pues, pero sí. ¿Qué mierda es eso? ¿Y con qué combinan las bragas? Es lo que hago en mi trabajo. Ninguna manera. Dame, no. Vas a decirle a los niños qué camisa ponerse. Bueno, a ver una cosa. También mato corderos para nuestras fiestas. Ya. Yo lo degüello con un cuchillo y lo despiezo. Pues bueno, eso sí que está bien. Ramán, hiciste por ahí, cuente eso a los niños. ¿Vale? Eso sí, ¿cómo se degüella el cordero? Sí, claro, es muy diferente al cerdo. Pero no gilipolleces de moda. ¿Qué corbata combina con una camisa de cuadros y esas chorradas? No. Bueno, al menos, Marga, al menos cambia cerdos por corderos. Es un cambio. Hombre, pues eso los niños con poco se conforman. Bueno, pues en este cole. Gracias, Marga. Abderramán, muchísimas gracias por tu llamada. Os cuento cómo se hace lo del cordero. No, escucha, ¿qué tal las Cibeles? ¿Ha ido bien o qué? ¿Las Cibeles? Sí. Bien, el Real Madrid bien. Hemos ganado, hemos tú no mejor. Un título. Bueno, vale. Veus una bona professió que no és crític de moda o matar porcs, també pot ser dedicar-te al món de la ràdio, locutor radiofònic, però si no vols ser locutor radiofònic, pot ser productor de ràdio, o guionista de ràdio, o potser vols ser DJ, o locutor esportiu, de partits de bàsquet, de partits de futbol. Potser és el que t'agrada és això. Mai doncs, la ràdio prepara per tot això. Sí, mai parlem de que també pots ser guionista a la ràdio. Sí. No falta que surtis a l'antena. Mm. I a més, a Aula Ràdio et preparen també per fer bons guions. De fet, al segon curs de la ràdio, recordo que fèiem un munt de guions, cadascú ens havien d'inventar les nostres històries. I per locutar. Però sabes una cosa, de lo que nunca hablamos es de que la gente se arrime a ver la ràdio, o sea, a ver la escuela de ràdio. Porque una vez estás allí, tú te lo crees más. Claro. Yo invito a la gente que está ahí, vete a verla. Porque allí te ves delante de un micro y dices, oye, pues sí. Vas al Museo del Barça por la mañana y por la tarde te vas a la ràdio. Hi ha quants estudis, hi ha aula ràdio, les aules estan molt bé, hi ha uns estudis, però els estudis són fantàstics. Són tan bons que, de fet, emeten en directe. Tenen emissora pròpia de FM. També hi ha un curs de doblatge, que no ho hem dit. Sí, i un altre dia parlarem del sistema informàtic que tenen allà, que és el mateix que aquí. Per tant, qualité. Molt bé, doncs 93-301-0203. 93-301-0203. Encara pots apuntar-te a la matrícula 2012-2013, perquè encara queden places. Vaja, poquetes, sí. Molt poques, però encara queden places. Que vols veure com es fa la ràdio i veure les quotes i tot això, el que val, horaris i tot això, entra a olaradio.com. Vinga, lança-te. Si no, vete. ¿Cuál es la direcció? Calle Laurea, número... És igual. ¿Calle Laurea? Calle Laurea. Sí, Calvo Sotelo. Calvo venga, ya. Es que hace tiempo que yo fui. Esquina Calvo Sotelo. Roger de Llúria, 24. Entre Gran Vía y Casp. Got a bird, honey, got a bird, we'll sing. Le agrada la música al Medrano, ¿eh? I això que deies abans de... Antes que poníamos parchís, cuando... Corina. Bueno, nosaltres al fons som una miqueta guionistes, perquè fem guions. Això et fa guionista? No, però una miqueta sí, no? I ens sentim a vegades a prop dels escriptors. Som escriptors? Això sí que no. Som uns flipats? També, uns snobs, fantasma, el que vulgueu, però no ens fareu plorar. Però sí que sentim que som una miqueta escriptors, i a més tenim un llibre, sí, per confirmar-ho, que es diu Podria ser peor, que encara roman alguna llibreria. Doncs bé, el fet és que ens sentim escriptors, empatitzem molt amb els que s'hi dediquen a aquest art. Sí. A que sí? I també... I en escriptor tenim un escriptor que es diu Gachi. Hola, Gachi. Hola, què tal? Escriptor? Escriptor, sí. De novel·la... De novel·la sureña, country, soul, a veces un poco toque gospel. ¿Estás hablando de música, de literatura? No, no, de literatura. Lo que estamos escuchando es... No, no, yo de literatura. Y a mí la música no... A mí yo no sé, pero a mí no me gusta. No me gusta la música. La deberían prohibir. Deberían prohibirla, la música, sí. En las carátulas de los CDs yo siempre digo que deberían poner fotos... de oídos llenos de tumores, de orejas destrozadas y negras, de tímpanos con cáncer de tímpano, y que en los CDs pusiera escuchar música mata. Eso es lo que yo opino. Hombre, podrían poner eso, pero sería mentira. Mira, yo no, mira, yo no he escuchado nunca música, ¿vale? En mi vida. Jamás. Y mírame, 38 años y ¿qué? Vivo. Si hubiera escuchado música, pues no sé si podría igual decir, no, claro. Igual lo decía lo mismo. Entiendo, entiendo tu mecanismo mental. Pero tú has venido aquí a quejarte de algo que, como escritor... Pues me afecta. Te pasa y le pasa a muchos escritores, ¿verdad? Pues sí, hace ya un montón de tiempo que no me vienen a visitar las musas para inspirarme. No. El editor me está apretando para que saque ya un libro, pero yo espero que vengan las musas para traerme una idea o algo, ¿no? Que vengan las musas a pero a nada, ayudarte. Perras. Musas perras, ¿no? Sí. Bueno, sé qué decirte, es que yo el tema este de... Supongo que es paciencia. No, paciencia y que ya aparecerá la musa. Llevo ya años. Perdón, tenemos una llamada. No, musas no sé, pero llamadas sí que aparecen. Hola, amigo o amiga. Hola, mi nombre es Carmen, y llamo de Badajoz. Carmen de Badajoz, ¿qué querías comentarnos? Carmen, estamos aquí en una charla, pues, no sé si bueno, lo sabes. Pero es que yo llamo porque yo soy musa. Ah, ¿tú eres musa sí, literaria? Qué bien, no me digas. ¿Y qué? Pues nada, llamo porque tengo que decir que yo he ido 3 veces a visitar a este escritor... A Gachi. Para darle inspiración, pero la verdad me ha sido todo imposible. ¿Ha venido 3 veces a ti? Sí. Pero bueno, porque, claro, yo recuerdo una, pero bueno. ¿Y por qué dices que ha sido imposible inspirarle? Bueno, porque ya sabes que cuando te vengan a visitar las musas, mejor eso dicen, que te pillen trabajando. Eso, ¿no? Es verdad, las musas pues tienen que con Gachi es imposible. Yo fui una vez y él estuvo 2 horas jugando al futbolín. Y yo sentada en la barra ahí tomando unas suepes de limón, esperando a que acabara, y al final me tuve que ir. Digo, igual yo, vamos a ver, Carmen, era un campeonato de futbolín. Te dije, espérate ahí, que acabe el campeonato de futbolín y luego pero hablamos. ¿Qué campeonato ni qué niño muerto? Sin ojo, si solo erais 3, que uno tenía que jugar solo y ibais borracho y metidos de todo. Y también fui en otra ocasión para darle inspiración, para darle una idea que era buenísima, digo, esta idea es buenísima, para hacer una novela de esas de country de mi... Una novela country, sí. ¿Y sabes cómo lo pillé? Con el Call of Duty. No, jugando a las tragaperras. En el mismo bar. Todas se tiró jugando, con un chino al lado esperando a que acabara. Igual estaban las 13 a punto de salir y, ¿sabes? Estaba caliente la máquina. Sí, estaba calientísima la máquina. Entonces lo veías igual, pero Gachi, una cosita, las musas, está claro, te han de pillar trabajando. Claro. Si estás jugando al futbolín, hasta cada perra no te van a pillar. Pero es que a darte, yo vengo de Badajoz, yo no tengo coche. Yo vengo de Badajoz, expresamente. Yo cojo un tren que sale a las 8. Por favor, deja la traga perra ya y escucha la pero musa. Que te digo, pero que te digo, yo te dije, la máquina está cargada, olía que estaba cargada. Si yo dejaba la máquina, se metía el chino y la grababa él. ¿Había un chino en lo tuyo? Sí. Pero es que las cosas no son así, Gachi. Claro que no. No van así. Pues mira, vente esta tarde, musa, ya. Me da la idea esa. Sí. Y ya está, ya. Venga, yo ya, esta tarde, yo estaré por ti. Pues por no, ahora yo soy la que no quiere ir. Ahora no. Además, la idea que te iba a dar es tan buena que creo que me la voy a quedar para mí. Sí, voy a escribir yo el libro, ahora voy a hacer yo, Carmen, el libro. ¿Vas sí a escribir tú el libro? Que... Ah, sí, claro que sí, bien hecho. Estoy hasta el parrú de ir dando ideas buenísimas a la gente, a payasos como el Gachi este, claro que no sabe ni escribir su nombre, y yo tener que ir en tren desde Badajoz, que salgo a las 8 de aquí para allá y como no sacan una perra nada buscando de beneficio. Claro que sí. Tengo una idea de Buena. Y el libro lo voy a escribir yo, por como me llamo. Totalmente de acuerdo, José María, totalmente de acuerdo. Di que sí, Musa, es lo que tenías que hacer todas, caray, vale, que pues no puede sí, ser pues que estés sí. ahí dando... Pues mira, ¿sabes qué te digo, Carmen? Vago, que eres un vago. Oye, Musa, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Pues que te vete y no vuelvas. Pues eso es lo que voy a hacer, perdedor, que era un loser. Sí, un loser, eso, vete, pero diles... oye, Carmen, ¿qué? Pero diles antes quién es el que le dio la idea de papito a Miguel Bosé. ¿Quién? ¿Ella? Fue ella, tú fuiste. Papi, tú. Esta le fue a Miguel Bosé con la mierda esa de papi. No, mucha honra, y bien que está funcionando. La verdad es que está funcionando. Cuando algo funciona, no lo toques. Es una caca. No, es una... Tú eres un rabioso, papi. Eso es caquito, papito caquita. Papi tú. Papi tú. Mira qué idea más buena. He jugado con papito. Y el dos. Y papi tú. El dos en inglés. El dos en inglés. No, no, y estas son las ideas que tiene. Dios, voy a cerrar la ventana. Gracias, Carmen. Y bueno, tú, a ver si te pones las pilas y te puedes escribir. Bueno, yo esta tarde campeonato tengo. ¿De qué? De futbolín. ¿Otra vez futbolín? Sí. Sal del bar. He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? Era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis a los pedristas secundarios que son... Son tan maravillosos, bueno. Black coffee, love the handmaid. Mira, una de les coses bones que té el canvi d'horari que hem fet, sí. Jo que és de les millors coses, és que ara ens quedem aquí a dinar, sí. I on fas el cafè? A Bracafé. No tengo ninguna duda. No el fem a casa, el fem a Bracafé. Sí. El que passa que jo... Mola o no mola? Jo gràcies al senyor... Sí, vale. Gràcies al senyor tinc un Bracafé a prop de casa. Sí, al senyor nuestro señor, nuestro creador. Al senyor nuestro señor le doy las gracias por tener un Bracafé cerca de casa. Íñigo és una de les persones més afortunades del planeta perquè té un Bracafé. A prop de casa. I a Menorca també teniu un altre. Hòstia, és un 3 de 3. Bueno, no és casualitat, jo em busco ja... Jo t'ho busques la vida. Jo no llego a una casa, sinó... Amigo, amigo. Si no, l'hora per a casa. Eres el falcao del cafè, eh? Doncs bé, el millor cafè que podeu trobar a Barcelona és a Bracafé, perquè fan el torrat i el mola a diari. Primer el torren i després el mola a diari perquè conservi tot l'aroma i el sabor. També té un web que és bracafé.com on podreu localitzar el Bracafé que està més a prop teu. I si quieres que t'ensenyen com lo torran, te lo enseño. Sí. Si les pides, por favor, sí. Te pasas un cuartito y dices, mira, aquí. ¿Aquí es donde torráis? Quiero ver cómo torráis el tema. Bien, sí, torramos. ¿Tú has ido a ese cuartito, no, Moncho? A ver cómo torran el café. La verdad es que sí, y sales torrado, la verdad. No, en serio, te lo digo en serio. ¿Qué tal, amigos? Pero, si es el inicio de temporada. ¡Oh, alegría! Vale, vale. One for you, one for me. ¿Qué tal, amigo? Moncho Ruiz de Prince Viralta aquí una temporada más y ya van unas cuantas, ¿eh? Sí. Uy, sí van. La madre de Dios. Madre mía. Vine aquí con 15 años. Sí. ¿Os acordáis? Pantalones cortos. Ahora te vas a quitar años, lo sé. Que tú eres muy así. A ver. ¿Cuántos años tienes? 29. Sí, ¿ves? No, Moncho. Rozando los 30, ¿eh? Los 30, ¿eh? La treintena. 29. Pues tiene ya los 30 a punto y tal. Bien. Bueno, una temporada... Me he estirado un poquito, ¿lo habéis visto? Sí, te has estirado, ¿verdad? Me he quitado papada. Te has estirado. Como Ruiz Mateos, un poco, ¿no? Que va estiradísimo ese tío. Tiene una pinta Tony Curtis, tú. Sí. Tony Curtis, es verdad, murió, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podéis encontrar aquí y solo aquí las mejores ofertas del mercado. Sí. Un año más traemos lo mejor para los oyentes de la cadena SER. Hoy me acompaña, por ser el primer día, una persona a la que quiero mucho, es el señor Tío Más. Hola, Tío Más. Hola, Moncho, y un saludo también a toda esa gente que nos escucha desde sus localidades. En Calcando. El Palau Blaugrana. El señor Tío Más es una eminencia en el campo del pelo. ¿Vale? ¿Sabíais que el pelo es un hongo? ¿Sabíais que el pelo es un hongo? ¿Ves? Lo saben todos. Es como el líquen. Pues sí, coño. Sobre todo en el comportamiento del cabello humano, ¿verdad? Sí, gracias mucho. La verdad es que sí, que el estudio del pelo es lo mío, es mi vida, coño. Gracias a este conocimiento casi... sobrehumano. Y enciclopédico sobre el mundo del pelo, te ganas la vida. Sí. Porque son muchas las cosas que has parido alrededor del mundo pelo, ¿no? Bueno, digamos que voy tirando. No, no vas tirando. No, voy tirando. No todo lo que se me ha ocurrido al voltar del pelo funciona. Hay cosas que, bueno, han ido mejor que otras. Bueno, la última vez que nos vimos fue ahí en Mykonos, ¿te acuerdas? En Grecia. Sí. Montaste, creo que una peluquería de peinados infantiles. Sí, para adultos. O sea, era peinados infantiles para adultos. Pero no me fue muy bien. No fue bien la peluquería infantil para adultos, ¿por qué? No, porque los cortes de los niños y de los adultos tampoco se diferencian en gran cosa. Yo no caí en ese detalle. Sabes que estás en Mykonos y lo abres todo con una alegría. Y ahora que los niños los llevamos como minillos, o sea, son hijo de gato, gatito. Todos son iguales al padre y a la madre, ¿no? Sí. Ya. Desde luego hay adultos que por supuesto dirías que son un niño a veces. Y viceversa. También, Bueno, pues ahora traes otro invento que esperas remontar al vuelo del mundo peludo. ¿No? Así es, bueno, se trata de una crema depilatoria, Moncho. Una crema para quitarse pelos, ¿no? Sí, pero no del cuerpo. ¿No del cuerpo? No. Atención, ¿de dónde nos quitamos los pelos? ¿De la boca? No, de la ducha. De la ducha. Es crema depilatoria... Esos pelos que siempre estás ahí 3 horas después... Sí. Es crema depilatoria para sacar esos pelos de la ducha o de la bañera que afían bastante la vista. Los pelos de la ducha y la bañera se quitan con una crema que... ¿Cómo va la cosa? A ver, cuéntamela. Bueno, pues es el sistema como cualquier otra crema depilatoria. Extiendes la crema sobre los pelos que haya en la ducha o en la bañera, esperas unos minutos para que la crema haga su efecto y luego con un simple chorro de agua o un guante de esparto rascas y salen sin resistencia esos pelos que están en la bañera. Ya, pero yo esos pelos, después de ducharme, que siempre le meto un manguerazo y se van, ¿eh? Sí, pero bueno, ¿y cuándo vuelves a ver los pelos en la ducha? Pues al día siguiente. Yo es que soy de ducha diaria, a veces 6. Aquí está el tema. Bueno, pues con mi crema van a tardar esos pelos de la ducha en aparecer 3 semanas mínimo, ¿cómo? Garantizado. ¿3 semanas? Sí. Pero a ver, ¿tú de qué pelo me estás hablando? ¿Tú hablas del pelo de la persona que se ducha a diario o de qué estás hablando? No, yo hablo del pelo, de los pelos propios de la ducha. De los pelos que tiene la ducha. Claro. Pero si las duchas no tienen pelo, o sea, no es a la ducha, no? A la bañera. Estoy no harto. A ver, Moncho, harto de ver pelos en las duchas, Moncho. Y de todos los colores, Moncho, los pelos de pequeños. Porque coño, vas a duchas de gente cerda. Claro. Que después de ducharse no pasan el chorro ni sacan el manojo del sumidero. Claro. Pero ese pelo es pelo de persona. A la persona que se ducha se le cae el pelo, no es de la ducha. La ducha no tiene pelos, tarao. Bueno, vas a echarte que me cuentes, estás contando. Moncho, de verdad, no, de verdad, porque te conozco de pequeño. Te estás metiendo en un jardín. Claro. Recuerdo que yo soy la persona más que sabe, la persona más sabionda del mundo de los pelos en este país. Mira, no te discutes esa cosa. Deja hablar a los que saben. Date una vuelta. ¿Eh? No, ni para atrás. Me dijiste lo mismo hace 6 años. Caminito. Vete para casa, entras en Wikipedia y te investigas y nos informamos y verás cómo next, no. Next. ¿Pero vas a vender mi crema o no? Yo te vendo lo que quieras. ¿Quién quiere esta crema depilatoria para los pelos de la ducha? Que llame a este número de teléfono, por favor. 902-4033-32. Al menos traerás un regalo, tío. Hombre, claro que sí, te va a encantar. Mira, es una goma de pelo para que te la pongas alrededor de los testículos, te apriete bien y vaciles de huevazos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tu fa molta gràcia, pero no te llens ni mica, Medrano. Els més veterans ja sentiu aquesta música i ja l'associo ràpidament a gladiadors de la carretera, aquesta penya, als camioners, aquesta gent que colonitza les carreteres per portar les coses d'un lloc a un altre. Ja sabeu que aquí tenim una debilitat per a aquest gremi, ja sabeu que nosaltres ens agrada molt els camioners i obrim aquest espai per ajudar aquestes persones. Si teniu un camió, si esteu ara mateix en ruta i voleu comentar-nos qualsevol cosa, ja sabeu que aquesta és la vostra sintonia. En ruta, als camioners, teniu la paraula. Ja tenim a un d'aquests gladiadors de la carretera. Hola, amic, hola, amiga. Hola, Moc. Tu nombre, Me llamo Jilguero. Hola, Jilguero, ¿qué tal? ¿Estás en ruta ahora mismo? Sí, sí, claro, siempre al pie del camión. Siempre al pie del camión, ¿Vienes de cargar o de descargar? Porque siempre... No, yo he descargado justo después. El eterno dilema. Leche y el cigarro, he parado a un lado en la carretera y he descargado ahí, me he limpiado el culo con unas piedras.